mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo, y por www.laretaguardia.com.ar, aquí en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con la operación técnica hoy de Fernando Tevele, que ya no tiene un peinado hollywoodense como el que tenía nuestra amiga Natacha. Natacha se fue de vacaciones y está muy bien, está descansando, así que lo tenemos acá a nuestro querido amigo Tevele, que siempre presente cuando lo necesitamos. Muchas gracias, si no, acá yo hoy no estaba, así de simple. Bien, sabes que puedes comunicarte por nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, nuestra línea telefónica 3533-1744 y nuestra página www.oidmortales.com.ar. Hola, Luis. Hola, ¿cómo estás? Se acabó el fresquito, Luis. Sí, y parece que viene esta segunda vuelta bastante también densa de calor, por lo menos hasta el jueves estaba fresco, estaba 36, 37 grados, sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? Estamos en verano. Sí, sí, ya son los distintos comentarios que uno escucha. ¿Qué va a ser? Y como estamos en verano, para proteger a los niños, vamos a tratar de comunicarnos con el doctor Guillermo Poggio. Él es uno de los jefes de pediatría del Hospital Pirovano. Uh-huh. Y vos habías estado escuchando que había aumentado los casos de diarrea estival. Y así estaban comentando hoy, sí. Y bueno, más que nada, la idea de esta charla con el doctor Poggio es para ayudar a, como lo hacemos siempre cuando hay dengue o la fiebre amarilla o alguna otra enfermedad que a veces se da por temporadas uh-huh. estivales, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo prever? Porque en general es una enfermedad que puede afectar a chicos menores de 5 años. Uh-huh. Entonces a veces las mamás, los papás no se dan cuenta o no saben bien qué puede ser. Lo que aprendiste, Luis, en este programa, vos te das cuenta, ¿no? Y la cantidad de cosas que aprendiste. Y bueno, ¿qué va a ser? Si, no sé, estás un poco por ahí, a lo mejor con menos ganas, pero hasta podrías seguir medicina, porque de todas las cosas fuiste aprendiendo. Bueno, tanto no. Tanto no. No abusen. No te veo como cirujano. Menos todavía, mi cirujano. Menos todavía. Bien. Y vos nos ibas a hablar algo sobre algo que está pasando en el barrio de Villa Crespo. Hay varias cuestiones que están pasando en esta ciudad, ¿no? Con el amigo Larreta. Y una de ellas es que ya estuvimos tratándolo, yo no recuerdo si lo tratamos acá, seguro en Otras Voces, Otras Propuestas, con mi compañera Rosaura Barleta lo tratamos, pero acá no recuerdo. Pero sí, es una situación que están viviendo los vecinos ahí en Villa Crespo, porque se está construyendo un mega estadio que en su primer momento estaba para hacerse un estadio deportivo, polideportivo, cultural, y bueno, por una serie de hechos que se fueron sucediendo desde hace 4 años más o menos, ahora resulta que se cambió el uso de ese estadio para convertirse en un mega estadio de espectáculos, no deportivos, sino de espectáculos musicales y demás. Uh-huh. Eso lo está haciendo en sociedad el diario La Nación y una empresa que se llama AEG Worldwide, uh-huh. que la empresa esta es una multinacional que en todo el mundo hace los famosos estadios arena, que se llaman, ¿no? Entonces aquí sería el mega estadio Arena Atlanta o Atlanta Arena. Ajá. Y eso, bueno, va a afectar la vida cotidiana de muchos vecinos, de todos los que están allí. Ajá. Se está haciendo una campaña como para concientizar a los vecinos. Lo que pasa es que como ese estadio está puesto, está construyéndose sobre la calle Humboldt, sí, a metros de la avenida Corrientes, es como que está medio encerrado y nadie lo ve. Uh-huh. Entonces uno habla con los vecinos y muchos de ellos te dicen que no lo conocen ese estadio. Claro. Que no, no, bueno, yo pasaba siempre con el 19, con el 76, ahí por Corrientes. Ahora menos, porque está cortado. Sí, ahora está cortado. Pero yo no me daba cuenta que ahí en Humboldt, a la derecha, a media cuadra, teníamos una cancha de fútbol. Claro, sí, sí. La cancha de fútbol está hace años y el estadio... A ver, incluso los vecinos aclaran que ellos no tienen nada en contra del club, porque después claro, le vamos a explicar que no es una cuestión del club o cómo se fue generando esta situación para llegar a esto. Porque además, muchos de los vecinos y vecinas del barrio, ellos hacen uso de las instalaciones deportivas, claro, sus hijos, incluso que van a las escuelas de allí de la zona, y por ahí el Club Atlanta les cede las instalaciones a las escuelas para que hagan este... para que hagan su... gimnasia. Claro, los chicos hagan gimnasia. ¿Te acordás esa noche que fuimos ahí a Corrientes Azul, el teatro que está ahí en Corrientes, justamente sí, entre Humboldt y Darwin, y vimos a la obra Esperando el Zurdo, y después nos fuimos a almorzar ahí mismo, Atlanta, porque todos me decían, claro, sí, ¿cómo, sí, cómo pasás ahí por Atlanta y no fuiste nunca a comer ahí al restaurante del club, que es buenísimo? Y yo, la verdad, ni se me había ocurrido. O sea, yo pensé que era un club, bueno, con actividades deportivas, distintas cosas, pero nada más. Y resultó que tenía un bar, más allá de muy rica la comida, digamos, todo lo que probamos estaba buenísimo, sino muy familiar, ¿no? Mucha familia, mucha gente. Y sí, gente porque del es barrio. Un club de barrio ese. Uh-huh. Es un club que tiene muchísimos años y es de... Es un club de barrio donde ahí los que van son los vecinos, todos los que están ahí. Ya te digo, mucha gente que, bueno, hace uso de sus instalaciones. Ahora en verano, claro, de la pileta, que es una pileta muy linda que hicieron. Porque el club, la verdad, que lo levantaron mucho en ese sentido. Uh-huh. El tema pasa por... bueno, ya lo vamos a explicar. Bueno, lo vamos a ir viendo. Vamos a tener música con algunas personas que cumplen años cerca. Y bueno, y algunas otras cosas también relacionadas con la ciudad y con las cosas que nos están pasando, ¿sí? Uh-huh. Bien, si a Fernando le parece, podemos hacer un primer corte, podemos hacer una pautita, hasta podría poner un tema musical. Mirá, vamos a ver qué quiere hacer Fernando. ser, estoy amando adorar el ser. Oíd mortales. Oíd mortales. Seguimos en Oíd mortales. Y escuchábamos este tema que es Extraño Ser, que digamos como que tiene distintas aristas, ¿no? Porque fue un tema, en realidad es el quinto tema del álbum de Suéter, ese conjunto, banda. Viene bien para esta fecha. Lo de conjunto me salen los 60s, claro. Así, y bueno, hay caso, viejo, hay caso. De una banda llamada Suéter y de un músico llamado Miguel Zavaleta, que quizás algunos 60s recordarán con mucho cariño, o no sé. Pero en realidad esta canción, según lo que dice Wikipedia, que es un señor que a veces me sale acá en la computadora, fue escrita en el año 1984, cuando Zavaleta tenía una banda, no conjunto, que se llamaba Los Proxenetas Prófugos. Mirá vos. Sin haberla registrado en ningún lugar. Según Zavaleta, la canción está dedicada a la cantante Hilda Lizarazu. Y si ustedes ponen YouTube y ponen Extraño Ser, una de las primeras versiones que va a aparecer es la de Hilda, y la verdad que me encanta. Yo la escuché y la verdad dije, no, bueno, es el cumpleaños de Zavaleta, no le vamos a poner la canción de Lizarazu. Pero bueno, la cosa vino así. En este caso está grabada con Andrés Calamaro. Eso es otra de las versiones, digamos. Pero la verdad que, nada, es como, para mí es un volver a vivir, escuchar Extraño Ser, de ese conjunto llamado Suéter, que yo me acuerdo, a veces lo veía, en Feliz Domingo, Luis, porque yo miraba los domingos Feliz Domingo, porque yo alguna vez he ido a participar también, y ya te lo conté y no lo voy a volver a contar, si no parezco la señora, aunque el público se renueve. Bien, Luis, ¿me querías decir algo? No, podemos un poco comentar esto que habíamos empezado a charlar al inicio del programa y que es lo que vecinos del barrio Villa Crespo autoconvocados, que se llaman vecinos autoconvocados de Villa Crespo, se puede también buscarlos en el Facebook como No al Mega Estadio Arena en Villa Crespo, donde están reuniéndose para reclamar que se cambie la función, el uso, que ese estadio que se está construyendo en terrenos cedidos por el gobierno de la ciudad al Club Atlanta, para que se construyera allí un polideportivo. Pero posteriormente hubo un cambio también a través de otra ley que le facultó incluso al Club Atlanta como a subcontratar el uso. Esto tiene que ver con que un emprendimiento entre el diario La Nación y la empresa AEG Worldwide de Estados Unidos, es una multinacional que construye estadios así mega, sí, para espectáculos no deportivos, sino para eventos musicales, recitales. Ajá. Es más, ya la semana pasada el diario La Nación estaba promocionando un espectáculo para el mes de diciembre. O sea, ya están vendiendo entradas para el mes de diciembre, que viene un cantante canadiense, no me preguntes el nombre porque no me acuerdo, la verdad que no es muy conocido acá. Se ve que para nosotros, Luis. Debe de venir. Si yo te digo que está por cumplir años Rihanna, ¿vos qué me decís? ¿Quién? Rihanna. ¿Y quién es? ¿Viste? Bueno, lo mismo. Pero bueno. Nosotros somos de los conjuntos, Luis. Nosotros somos de los conjuntos. Claro. Esta debe ser una banda que no conocemos. Bueno, el tema es que en estas semanas estos vecinos se han empezado a movilizar, empezaron a dar a conocer a otros vecinos que no saben esto de la construcción, porque está metido sobre una calle transversal a la Avenida Corrientes, a una cuadra. Entonces, claro, no es un lugar muy, salvo los vecinos de la zona, del barrio, pero incluso muchos de ellos. Yo estuve por allí y hablando con algún vecino, alguna vecina, me dice, cuando le preguntás ahí, no se saben. Asombran de lo que están construyendo, porque ni siquiera saben de qué era, para qué es. ¿Por qué? Porque esta empresa que está construyendo el estadio y la va a gerenciar y la va a explotar, tiene previsto también por contrato hacer 100 eventos al año. 100 eventos al año, si nosotros por año tenemos 52 semanas, quiere decir que hay 2 y un poquito más eventos por semana que se van a hacer allí, con todo lo que implica para los vecinos. ¿Por qué? Porque la infraestructura no está preparada para eso. Hay una serie de cuestiones que hacen a la comodidad. Por ejemplo, el plan ambiental, el estudio ambiental de la zona con ese estadio, dio que no tenía ningún impacto ambiental negativo. Evidentemente, como ese estudio no lo tienen los vecinos, no pueden saber si está bien o mal hecho, pero es muy difícil que un estadio de 25.000 metros cuadrados, donde puede albergar 16.000 personas, donde como mínimo pensá que pueden llegar a ver en una noche 1.000, 1.500 autos, que no sabemos dónde lo van a poner, porque están tratando de construir playa de estacionamiento, pero no va a dar abasto, no hay para 1.500 autos. Va a ser un incordio para los vecinos. Sin contar que no hay un impacto ambiental que cuente el tema del consumo de energía eléctrica, el consumo de agua, el consumo de las cloacas, el consumo de los desagües pluviales, porque va a ser un estadio que, si bien está cubierto, bueno, los días de grandes tormentas, como pasa, que ya Villa Crespo, si bien no se inunda como otras veces, pero todavía hay lugares que sí se inundan, y justamente por esa zona de Juan B. Justo, Camargo, Muñecas y demás, va a ser una gran superficie que va para desembocar los desagües pluviales. No hay un lugar que tenga la capacidad para que esa agua pueda escurrir normalmente, porque, bueno, es obvio que va a ser saturada al no haber tierra para que la pueda absorber en el piso. Va a ser un techado metálico que va a salir por canaleta. Lo que yo pienso es en el ruido, ¿no? Bueno, en el ruido eso también. A lo mejor lo pueden hacer de tal manera que claro, se está tratando de buscar que se hagan estos estudios ambientales. Pero además ese estadio fue cedido en comodato por parte del Club Atlanta hacia esta empresa, pero acá no es el tema que los vecinos estén reclamándole al Club Atlanta, le están reclamando al gobierno de la ciudad, porque el gobierno de la ciudad, evidentemente, en esta parte ha hecho su negocio y le da por 40 años a esta mega empresa, Arena, Diario La Nación, exención del impuesto inmobiliario, exención de barrido y limpieza, exención de ingresos brutos. O sea, digo, yo qué sé, en mi casa voy a tratar de poner algún Y hagamos algún recital. Algún recital, todos los días, claro. A ver si me... Vos que sabés cantar. Claro, a ver si por ahí también a mí me hacen me hacen la exención de los impuestos y del ingreso bruto, ¿viste? Porque... No, como todo, una cosa, digamos, está bueno porque hay espectáculos, porque es algo que va a hacer crecer el club, que seguramente lo debe necesitar, porque hoy por hoy, ¿quién puede sostenerse con lo que paguen socios? El club está recibiendo, ahora, mientras está la construcción del estadio, de parte de la empresa, $30.000. y suponen o lo han planteado. Discúlpame, $30,000 porque hagan 200 espectáculos por año durante 40 años. Espera. $30,000 mientras. Muy rápido. $30,000 por mes mientras está en construcción. Y en principio habría un acuerdo, o es lo que se sabe, porque tampoco se han visto los papeles y los contratos, ni los planos de obra, nada, por parte de los vecinos, de que llegarían a $100,000 por mes una vez que ese estadio esté funcionando y de. Mira, yo tengo los una amiga que, pero, dice: ni calvo ni con dos pelucas. Sí. Primero son $30,000 y ahora resulta que ya son 100,000 por 100, mes. 100,000 cuando esté funcionando y les esté empezando a dar ingresos a esta mega empresa. Bueno. Lo que pasa es que $100,000 para el Club Atlanta es plata. Pues, ¿qué te pero parece? Es para una, cualquiera es plata. Pero es una propina para esta empresa que cuando haga un recital, ponele que traigan a Luis Miguel, que traigan, no sé, a estos grandes famosos que andan dando vuelta por ahí, no sé si hasta Paul McCartney pueden traer, qué sé yo, porque ya está a ese nivel el estadio preparado para que traigan a estos grandes cantantes. Ajá. O bandas de rock, lo que sea. Pero estiman que como mínimo van a tener entre 2 y 2 millones y medio de dólares de ingresos cada vez que hagan un evento de este tipo. Ay, Luis, ¿te das cuenta? Yo no sé para qué estudio fonobiología. Yo tendría que haberme dedicado a cantar, a hacer otra cosa, viejo. Sí, o... Déjame de joder. O a tratar de ser... funcionario del gobierno de la ciudad que por ahí te iba a redutear más. Yo la veo más por el lado del canto. Lo que te digo es, la cuestión es que el sábado los vecinos están empezando a hacer una campaña y dar a conocer todo esto a través de un volante. Uh-huh. Y estuvieron en Scalabrini, Ortiz y Corrientes. Yo estuve allí con ellos para ver qué pasaba y tenemos algún par de audios porque, bueno, uno de los que se ha acercado, porque además es vecino. Uh-huh. Del barrio, es el diputado de mandato cumplido Luis Zamora, que vino. Uh-huh. Allí a solidarizarse, a apoyar y a dar lo que ellos puedan dentro de su bloque de legisladores de autodeterminación y libertad, y le hicimos una nota que podemos escucharla y después, bueno, hablamos con una vecina. Uh-huh. Que también es dentro del grupo de autoconvocados, que nos explicó una reunión también que tuvieron con un integrante del gobierno de la ciudad, Arenaza, también por el tema de la seguridad. Pero vamos a escuchar primero a Luis Zamora. Dale. Oír. Mortales. Estamos en la esquina de Scalabrini, Ortiz y Corrientes, donde los vecinos se están convocando y informando a otros vecinos sobre la situación del mega estadio que se está construyendo en la cancha Atlanta. Uno de los vecinos que se acercó es el doctor Luis Zamora, diputado con mandato vencido, pero está aquí apoyando a los vecinos. ¿Qué nos puede decir, Luis? Sí, yo soy vecino de Villacrespo, vivo hace 35 años acá y estoy muy preocupado y aliento mucho al grupo vecinal que se ha, que está difundiendo el riesgo y el perjuicio que para el barrio va a ser ese megastadio. Es un gigante monstruo instalado en una ciudad, en un barrio que tenemos muchísimos problemas de todo tipo, de tránsito, de concentración, de energía. Acá nos cortan la luz todo el tiempo, pero es impresionante la corte de luz que tenemos. Un megastadio, lo que va a gastar lo que va a consumir. Y ese billete, acá se construyen torres, después arreglaste con la luz, con la cloaca, con todo. Bueno, un megastadio, el movimiento que tiene un megastadio, que tenemos experiencia, el Luna Park, este va a ser más grande que el Luna Park. Bueno, en un lugar de calles angostas, chicas, con complicaciones para salir del barrio, lo que va a hacer esa una multitud saliendo va a cambiar totalmente lo que es el barrio y va a perjudicar a todos los vecinos que vivimos alrededor. Entonces, y como Atlanta es un club con arraigo, es un club que tiene mucha presencia, ha tenido muchísimos problemas económicos y ha sobrevivido porque tiene todo una lista de socios, gente, está muy instalado Atlanta acá en el. Es una pena que

empiece a haber alguna alguna inconveniencia y de choque de intereses entre los socios de Atlanta o algunos socios de Atlanta y los vecinos. Se está tratando de que eso no suceda. Bueno, también se habían reunidos con Facundo Carrillo, que también es parte uno de los organismos del gobierno de la ciudad, donde él se comprometió a gestionar una serie de cuestiones que le plantearon los vecinos, como conseguir el plano de obra, de que se haga el plan de estudio ambiental completo, y de, en última instancia, también poder ser parte de este debate, de esta charla, tanto con la empresa como con el Club Atlanta. Porque en realidad los vecinos lo que están cuestionando un poco es al gobierno de la ciudad, que ha cedido y autorizado muy fácil, sin ningún tipo de estudios que ampliaran los perjuicios que podía llegar a ocasionar este estadio. Entonces, que se haga cargo el Estado de la ciudad, el gobierno de la ciudad, en este tema. Uh-huh. Así que, bueno, nosotros vamos a seguir con esto, porque yo lo veo, sí, también. Seguramente el audio de Ingrid, a lo mejor mañana en otras voces, otras propuestas, lo podés pasar completo, porque hay un problemita técnico para poder hacerlo completo. Veremos, bueno, ¿sí? Pero me parece que sí, puede ser que haya sido algo que yo no recorté bien la totalidad del audio y quedó incompleto. Pero uh-huh. Bueno, mañana, sí, como vos decís, en otras voces, otras propuestas, lo vamos a tratar. Sí, la verdad que nada. Es, digamos, a ver... Yo que estoy afuera, digamos, y que no sabía tampoco, o sea, que paso por la esquina, como vos decías, y no sabía. Hay que sentarse y ponerse de acuerdo. Evidentemente alguna cosa hicieron sin dar demasiado a conocer, porque todo el mundo está como ahora dándose cuenta de lo que le va a pasar. Y bueno, a lo mejor alguien puede decidir irse. Sí. A vivir a otro lugar, porque, bueno, qué sé yo, sufre de migrañas, sufre de, no. de problemas por el ruido. De hecho, estoy pensando en mis pacientes, por de ejemplo. Hecho, ¿no? hay, de y hecho puede hay, decidir irse. De hecho, hay vecinos que han hecho tasar su propiedad y se la han devaluado, la propiedad, entre 20 y 30 mil dólares. Los que tienen enfrente de donde va a estar el estadio, uh-huh. en la esquina de Humboldt y Camargo, uh-huh. hay un edificio, son dos edificios en torre, inmensos, que tienen como 10, 15 pisos, y bueno, algunos de los vecinos que iban a vender, tasaron en su momento la propiedad, y ahora cuando vuelven a tasarla, resulta que le han bajado entre 20 y 30 mil dólares, porque es evidente, eso se va... Bueno, a ver, no hace falta mucho más. Los vecinos de River, los vecinos de Vélez... hay que consultarle a ellos qué les pasa cuando tienen un, claro, sí, un recital hay un, y esos eventos evento. De ese tipo, ¿no? Bueno, también no es casual que muchos de ahora últimamente se están yendo a La Plata, al estadio de La Plata, que es un lugar más abierto. A ver, la ciudad uh-huh. de Buenos Aires tiene un montón de terrenos donde se podía haber hecho ese estadio y donde no hay hay avenidas de circulación mucho más amplia, más rápido para desagotar el tránsito en ese momento. Imagínate que un evento de ese tipo donde pueden ir hasta 16.000 personas, que fundamentalmente va a ser a la noche, terminará a las 12, 1 de la noche. Bueno, en Villa Crespo el tren no funciona a esa hora, el subte no funciona a esa hora, los colectivos ya merman en su frecuencia. ¿Cómo sale la gente de ahí? Es un poco... uno de los problemas que se están viendo. Van a estar dando vueltas, deambulando, hasta que se desagote eso. No es fácil. No es fácil, bueno, y eso también es lo que se habló en estas reuniones con los funcionarios. Bueno, lo vamos a seguir y vamos a estar al tanto de cómo se desarrolla. En principio, el sábado próximo a las 11, van a estar otra vez en la esquina de Juan B. Justo y Corriente, entregando un volante a los vecinos para explicarle qué es lo que está pasando, y a algunos hasta decirle, miren que enfrente de su casa o a una cuadra y media de su casa se va a construir esto. Te digo porque yo fui testigo el sábado en Escalabrín y Corriente de estar allí y escuchar cuando charlaban con vecinos que le entregaban el volante, y los vecinos se quedaban asombrados porque no tenían ni idea de qué se estaba haciendo allí. Ni [S2] Ajá. [S1] Idea. Así que bueno. Y Esas cosas pasan. Sí, sí. Las seguiremos. Pasan. Bien, Luis, gracias por haberte ocupado. Bueno, y vos seguramente el sábado vas a estar ahí a las 11 en Corrientes y Juan B. Justo. Sí. Y todos los que quieran acercarse a saber qué es lo que va a pasar, está bueno que vayan y se interesen, ¿sí? ¿Te parece? Sí, sí. Bien. Hacemos un cortecito, ponemos una pautita y vamos a ver si lo ubicamos al doctor Guillermo Poggio. Equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, muchos más cargos para nombrar. Creció la oferta educativa en un 46%. Hoy hay 111.000 bonaerenses más mayores de 18 años en relación al año pasado que eligieron terminar la primaria y la secundaria. Por eso, para que todos tengan su oportunidad, tenemos que apoyar la educación pública, desde el nivel inicial hasta la universidad pública. Y tanto lo hemos hecho en el caso de la universidad pública, que somos el primer gobierno después de 40 años que puso en marcha el boleto estudiantil, que hoy llega a 15 universidades del conurbano, ratificando nuestro apoyo a la universidad pública. Tenemos que trabajar mucho todavía para que todos puedan llegar a esa oportunidad, y lo tenemos que hacer juntos, sin especulaciones políticas y sin grietas. Oí Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y tenemos en línea, aquí me avisa Fernando, al doctor Guillermo Poggio. Él es médico pediatra, jefe de pediatría del Hospital Pirovano. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Guillermo. Hola. Acá. Ah, hola. Acá estamos, Guillermo. Sí, no, había mucha música que no te escuchaba muy bajito. ¿Cómo estás, Cristina? Bien, ¿cómo estás? Bien. Mira, yo te llamaba porque, viste, empieza el calor de vuelta. Mucho calor, ya hemos tenido algunas semanas de mucho calor. Hemos hablado con los infectólogos, esto del dengue, el hantavirus, la fiebre amarilla, pipiripipipipi, pero hay cosas más sencillas de agarrarse de nuestros niños, como podría ser una diarreíta, una gastroenteritis, ¿no? ¿Cómo venimos con el calor y los niños y sus diarreas? Mira, como todos los años, cuando viene esta época, este calor, tenemos un aumento en el número de diarreas, ¿no? Es esperable, digamos. Uh-huh. Es esperable que ocurran. O sea que sí, evidentemente tenemos un número mayor de diarreas que en otras épocas del año. Así como en invierno hablamos de bronquiolitis, en verano hablamos un poco más de diarreas. Sí, es cierto, hay un poco más de diarreas, tenemos, sí, sí. Uh-huh. ¿Y cuándo hay que consultar con un chico que tiene diarrea? Mira, es interesante la pregunta, porque en realidad las diarreas habitualmente son autolimitadas, no requieren un gran tratamiento. Lo que hay que darles pautas de alarma a la mamá para que vean qué momento hay que consultar. Y darle, digamos, las pautas como para que se dé cuenta si el chico está deshidratado, cosas sencillas, o sea, si orina mucho menos, si está decaído, si lo ve ojeroso, digamos, cosas sencillas, que si la boquita está seca, que la madre simplemente sin grandes conocimientos puede observar, y sobre todo el decaimiento. La madre te dice, está con diarrea hace 3 días, pero se lo traje, doctor, porque lo veo decaído. Bueno, es un síntoma de que el chico puede estar deshidratado. Y siempre, siempre, que no quiero olvidarme decirlo, si hay una deposición, una diarrea con sangre, siempre hay que consultar por el fantasma del síndrome anémico hemolítico, ¿no? Claro. O sea que si alguna deposición es con sangre, ahí ya no esperamos que esté decaído ni nada de eso. No, inmediatamente hay que consultar porque somos un país que tenemos que esa enfermedad, el síndrome hemolítico, es endémico y que hoy todas las mamás ya más o menos están informadas. Cuando ven deposiciones con sangre, acuden rápidamente al médico. Sería un motivo de decir, bueno, que venga ya a ver qué es lo que pasa, a ver cómo está ese chico, ¿no? Uh-huh. Y digamos, hay que, no sé, el nene empieza con alguna diarrea, ¿hay que darle algo, alguna medicación, unas pastillitas de carbón? No, no sé, no, un jarabito. No, tu primera pregunta de qué hay que hacer, cómo darse cuenta que tiene que hacer la madre es buenísima, y esta es recontra buena. No, la diarrea, como te dije muy al principio, se autolimita, no dar antidiarreicos, no dar fármacos que inmovilicen el intestino, como los antiespasmódicos, no quiero nombrar marcas comerciales, sí, está no bien. Dar antibióticos, nada, simplemente aumentar el aporte de líquido. El nene empieza con diarrea, la mamá tiene que aumentar líquido, sobre todo en pediatría cuando hablamos de nene nos olvidamos del nene. Nenes son los lactantes, ¿no? Nenes son todos, hasta los 18 años son nenes, pero fundamentalmente cuando son chiquitos menores de un año, tener mucho cuidado porque se deshidratan rápidamente y no administrarles nada, incluso esos pesitos que andan dando vuelta, que uh-huh. se usaron toda la vida y siguen usando, tampoco porque puede ser tóxico y generarles daño al organismo, ¿no? Fundamentalmente aportar mayor cantidad de líquido, si es verano tenerlo fresco, y sobre todo prevenir la diarrea, ¿no? Lavarse las manos, cuando un chico está con diarrea, que todo el grupo se lave las manos porque la mamá lo cambia con esas manos, después va, toca a otro chico, va a la o sea, el lavado de manos es fundamental para prevenir estas enfermedades que no tienen tratamiento específico, ¿no? Claro. Y también yo, digamos, si hacen fiebre, ¿también es un tema de alerta? Fiebre puede nacer o no, a veces muchas de estas diarreas, la gran mayoría son virales, o sea, uh-huh. Tenemos dos modalidades, las diarreas de otoño, invierno, primavera suelen ser las virales y las de verano suelen ser bacterianas. Esto no es así tajante, pero suele ser así. Uh-huh. En realidad la fiebre puede o no, depende del mecanismo, hay diarreas infecciosas, diarreas osmóticas, diarreas por múltiples causas. O sea, no siempre es infecciosa la diarrea. Si es infecciosa, si es viral, sí, es probable que el chico largue con un pico de 38, 39, presente un vómito, empiece la diarrea, en fin, lo que todos hemos visto como pediatras, como padres, ¿no? Pero no necesariamente, no siempre tiene temperatura. Uh-huh. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien. No, te quería consultar, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, si no sé si por estadística o por un poco lo que ustedes van sabiendo a través de los hospitales públicos de la ciudad, si se ha incrementado la atención justamente de chiquito hasta 5 años por esta sintomatología, ¿no? Mira, Luis, yo sí, comunicación oficial, no te quiero decir que mañana no la reciba. Uh-huh. Hasta ahora, como que haya así algo epidémico o algo, no. Creo que el número de casos en esta época del año aumenta, como aumenta la bronquiolitis en invierno, pero eso no quiere decir que estemos frente a una epidemia, aumenta el número de casos. Claro. No hemos recibido ninguna comunicación, te repito, mañana llego al hospital y recibo un memo de misterio que hay una alerta. Y escuchan oír mortales y por ahí, viste, te llega. Hasta el día de hoy, hasta hoy, a las 8:30 p.m. no tengo ninguna. Claro, es algo que no es contagioso, por ejemplo, entonces no hay una posibilidad de entre chicos que se vayan. Bueno, hay que tener cuidado, no es contagioso como es una varicela, pero si vos tenés, por ejemplo, un chico en un hospital o en una comunidad cerrada, en un jardín maternal, y empieza a uno con diarrea, la transmisión es mano boca, ¿no? Fecal oral, o sea, que tener cuidado con lo que decía Cristina hace un par de minutos respecto al lavado de manos. Sí, se puede contagiar de un chico a otro, sí, tranquilamente. Ah. Sí, yo pero creo que no se contagia como. Cuando la gente va de contagioso piensa en varicela, sarampión, piensa en otras cosas. Pero esto también, o sea, una diarrea, hay que lavarse bien las manos. Si ese chico se lo puede aislar, como hacemos nosotros en el hospital, tenemos un chico internado que empieza con diarrea, lo aislamos para que no transmita, ¿no? El lavado de manos en esto es fundamental, dado que, te repito, no tiene tratamiento específico. Sí, yo creo que como a veces se ha insistido en esto del cepillado de dientes y demás, llegar de la calle, llegar de la escuela, llegar del trabajo, fui a hacer una compra y volví, llegar y lavarse las manos. Totalmente. Llegar y lavarse las manos. Es como un hábito, digamos, automático. Que si uno... tal cual. Yo llego del consultorio, voy... nada, largo la carterita a lavarse las manos. O sea, eso es es la mejor medida de prevención de este tipo de enfermedades que no tienen. Vacuna tenemos para el rotavirus, pero no es el único virus que provoca. Tenés rotavirus, adenovirus, coronavirus, calicivirus, las bacterias. No tenés vacunas para todos. O sea, es como que la mejor vacuna es la higiene personal, el lavado de manos y la alerta de cuando el chico vos ves que está decaído, que bueno, que presenta algún... Y así en lo cotidiano, la mamá o el papá que está permanentemente con el chico, ¿qué precauciones tendría que tener? Que es lactante, o que toma la mamadera, o que la comida. Toma la teta. Cuando son chiquitos, la teta es fundamental, ¿no? Le va a prevenir millones. Tiene anticuerpos contra virus, anticuerpos contra bacteria, Escherichia coli, en fin. O sea, los agentes más frecuentes de producto de diarrea son virus y bacterias del tipo coli. Uh-huh. O sea, la lactancia materna es, digamos, el ABC, ¿no? ¿Vos sos de los que recomiendan la lactancia materna por tiempo, no cortársela? Y unos 15 años, digo, no. No, conviene que antes de los 15 años suspender. Sí. Cuanto más, digamos, el tiempo en el cual un chico puede lactar, bueno, es variable. En general, si le puede dar hasta el año, mejor. Pero hasta los 6 meses, imprescindible. Y hasta el año mejor, y la sociedad de pediatría por ahí te dice hasta 2 años, cosa que, bueno, digamos como que es una gran vacuna, ¿no? Uh-huh. O sea, eso no hay, ya nadie hoy discute ese punto, ¿no? Uh-huh. Y la pregunta, entonces, si toma teta, que tome teta a voluntad, porque nada, totalmente, de esa forma se hidrata. No quiere comer, si toma la teta, garantiza la hidratación, difícilmente que ese chico... Listo. Y si no toma teta, que tome agua, o que tome alguna bebida en especial, Guillermo. No está demostrado que esas bebidas sirvan para mucho. O sea, si el chico tiene... Uy, le arruinaste el negocio a varios, Guillermo. ¿Eh? Lo que acabas de decir, le arruinaste el negocio a varios. No, pero desde el punto de vista médico las puede tomar, no le van a hacer mal, digamos. O sea, pero... Pero eso de que tienen un montón de cosas que te levantan, qué sé yo, sí, que te... es líquido. Es líquido. O sea, no. Sí, aporta algo de minerales, sodio, pero en relación a lo que aporta una sal de hidratación... No tiene nada que ver, pero las pueden tomar, no está contraindicado. Bien, o sea que no le abrimos el negocio a nadie, pero si no podés comprarla, tomás agua y está bien. También, si no podés comprar, tomás agua. Si, claro. si no es un agua segura, que no sabés si es muy potable, que tenés, la hervís, la ponés en una botella, la colocás en la heladera y puedes tomar agua de la canilla. O sea, no hay ningún inconveniente. Aportarle líquido. Acá en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, ¿no? Sí, no hay inconveniente. Bien. Bueno, doctor Poggio, después de haber estado en el hospital, haber estado en el consultorio, en el programa nuestro, ya puede ir a descansar. Bueno, espero que mañana no nos llegue una alerta de la diarrea, si no voy a quedar muy mal, pero bueno. Si no, me vas a llamar a mí, me vas a recordar. Por el momento, vos me venís a buscar, yo me escondo si llega a llegar una alerta mañana. No, por el momento no hay ninguna alerta. Está perfecto. Está perfecto. Bien, bueno. Gracias y a descansar, doctor. Bueno, gracias a ustedes. Adiós, buenas noches. Saludos a Luis y bueno, cualquier cosa a tus órdenes. Gracias, adiós. Un beso grande. Buenas noches. Chau. What you want from me? And try to buy your pretty heart with a price too high. Baby, you got me like gold. You love when I fall apart. So you can put me together and throw me against the wall. Stop loving me. Don't quit loving me. Just stop loving me. Oh. And babe, I'm fist fighting with fire just to get close to you. Could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. escuchando a Rihanna, a Robin Rihanna Fenty, es su nombre completo, pero simplemente se la conoce como Rihanna. ¿Y qué es Rihanna? ¿Quién es Rihanna? Es cantante, compositora, productora discográfica, actriz, modelo, bailarina, diplomática, filántropa, diseñadora de moda, empresaria de no sé qué coño más. Pero básicamente es otra mujer más golpeada. Y este tema, que se llama Love on the Brain, amor en el cerebro, tiene que ver también con este tema que todos los días y a cada momento hablamos, no entendemos o entendemos, nos da bronca. Pero este señor, Chris Brown, que fue su novio y que la agredió, ella no pudo ir a una entrega de esos premios, que hay de estos premios tan famosos, justamente porque la había golpeado. Bueno, pero parece que en enero del 2013, esto fue en el 2009, pero en enero del 2013 parece que ella dice que lo perdonó y que, bueno, volvió con ella. Veremos cómo sigue su historia. Ojalá que siga bien, pero está difícil. Y es Rihanna. Todas estas cosas que te dije, ¿sí? Bien, gracias, Fer, por poner a esta cantante que también tiene que ver con que está cumpliendo años. Luis, nos quedan un minuto, dos minutos, ¿no? Muy poquito. Sí. O sea que vamos a tener que ir despidiéndonos, ¿te parece? Y sí, si nos tenemos que ir, nos vamos. Bien. Vamos a agradecerle a Julio Pardo, que está ahí en la M690, siempre transmitiendo. Aquí a nuestro compañero Fernando Tevele, siempre atento a nuestra transmisión y mandarle saludos a Nati, que la tenemos de vacaciones. Y si da, por ahí nos podemos ir con un tema que es Ojos Color Sol, porque también está cumpliendo años. René de Calle 13. Así que bueno, elegimos ese tema como para despedirnos. Y también saludar a todos los papás y a todos los pacientes que tienen síndrome de Asperger, porque hoy es el día para recordarlos, ¿eh?, y para hablar sobre ellos. Así que si tenés ganas, en algún otro momento lo hablamos, pero nada, es muy interesante hablar sobre el síndrome de Asperger, las personas con Asperger. Bien, nos vamos hasta el próximo lunes, esperando que refresque. Apostamos a ver si el lunes que bien, ¿está fresco? Bueno, sí. Bien, gracias a todos. Esto fue otro programa de Oíd Mortales. Hasta el próximo lunes. Chau, chau. Es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube. Como el sol tenía miedo, se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahorrarán viviendas y comidas. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti.